Bueno, gracias. Y una disculpa por haber llegado tarde, pero cada vez hace más complejo desplazarse en esta ciudad. Y bueno, yo preparé un pequeño texto para reflexionar sobre las dimensiones, digamos, del corredor transísmico alrededor de los antecedentes inmediatos que conocemos en esta región del sureste mexicano, como fueron el Plan Puebla-Panamá, y de alguna manera lo sigue siguiendo el Proyecto Mesoamérica, porque hasta lo que yo estoy enterado sigue existiendo. Y entonces las reflexiones siguientes tienen que ver con esto y también con alguna aportación sobre las sobre la cuestión del desarrollo, que entendemos por desarrollo, que bueno, responde esto a los planteamientos de la mesa que nos convoca esta tarde. El 15 de junio de 2001, el entonces presidente mexicano Vicente Fox anunciaba con bombo y platillo el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá, una iniciativa diseñada en Washington que, más allá del discurso y la demagogia, se proponía la fundamental facilitar y abaratar el traslado a través del Istmo de Tehuantepec de las mercancías estadounidenses hacia el mercado asiático. Ya pasados 18 años de su lanzamiento y renombrado en 2008 por Felipe Calderón como Proyecto Mesoamérica, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador presenta el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, también nombrado como Corredor Transísmico. Nueva versión, mismo proyecto, preguntaríamos. Se trata de un proceso que nos lleva a una discusión de fondo. ¿Cuáles son los parámetros que se consiguen sobre el desarrollo, el crecimiento económico, la producción y la generación de la riqueza? En una época en que la crisis, civilizatoria implica un colapso no solamente ambiental y ecológico, sino social, económico y político. El desarrollo representa un concepto susceptible de múltiples interpretaciones, a pesar de que su origen está relacionado con el crecimiento económico a partir de la producción industrial y el consumo masivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Truman promueve una noción de desarrollo basada en la, cito, industrialización, urbanización, dominio de la naturaleza, la tecnificación de la agricultura, el rápido crecimiento de la producción y la aceptación de los valores modernos de la sociedad productora y de consumo de mercancías. En América Latina y el Caribe, el concepto de desarrollo siempre ha estado determinado por las estructuras, características y necesidades del capital mundial, bajo la dinámica de la División Internacional del Trabajo, en la que la periferia, el sur, los países atrasados, pobres o subdesarrollados, como los nuestros, solo cumplen la función de exportar materias primas y mano de obra barata, y también de ofrecer sus territorios para ello. Durante los largos siglos del colonialismo en nuestro continente, fueron extraídas cuantiosas riquezas que la Europa imperial requería para el desarrollo del capitalismo, explotación lograda gracias al trabajo forzado de millones de indígenas y africanos esclavizados. A pesar de la independencia de nuestros países, la dinámica no varió estructuralmente. Nuestras economías neocoloniales continuaron cumpliendo la misma función y hoy, en pleno siglo XXI, este orden no ha cambiado sustancialmente. A veces parece que el tiempo se detuvo y hoy nos encontramos con la misma discusión, con la diferencia de que en las últimas seis décadas transcurridas, los niveles de la explotación capitalista se intensificaron desproporcionadamente, con las consecuentes afectaciones medioambientales, muchas de ellas ya irreversibles. El título del evento que nos convoca genera interrogantes similares a las de aquella época, finalmente. ¿Cuál desarrollo? ¿Qué es el progreso? ¿Cómo salir del atraso? ¿Cómo entender la dependencia a partir de una economía globalizada? ¿Cómo alcanzar un parámetro de desarrollo que permita una verdadera redistribución de las riquezas? ¿Cuáles son los límites para la explotación de los recursos naturales bajo la conciencia de que sin ellos las economías subdesarrolladas podrían paralizarse? En la reestructuración del capitalismo bajo la globalización neoliberal, el Estado en América Latina sufrió grandes transformaciones que lo llevaron a convertirse en un actor pasivo frente al juego de los mercados y los grandes capitales transnacionales. La transición del Estado Nacional Desarrollista a un Estado neoliberal provocó la permeabilidad de las fronteras nacionales y la consecuente profundización de la dependencia de las economías latinoamericanas, sobre todo frente a Estados Unidos. Lejos del desarrollo y el fortalecimiento de un aparato productivo nacional, esa transición llevó a la creación de economías de servicios, reforzando su función de exportadora de mano de obra y de materias primas. Y en ese escenario, el Estado neoliberal en México se configuró alrededor de los designios del gran capital. Bajo el contexto de una severa crisis social profundizada a partir de la imposición del modelo neoliberal, el Plan Puebla-Panamá apareció como una pieza más del rompecabezas globalizador, diseñado en su esencia por Washington para ejercer su hegemonía económica. Sin duda, tanto el Plan Puebla-Panamá como posteriormente el Proyecto Mesoamérica fueron proyectos que carecieron de cualquier acción de desarrollo social. Implicó, por el contrario, un programa depredador de las comunidades campesinas e indígenas y de la naturaleza, proceso que también en su momento estuvo acompañado por el llamado corredor biológico mesoamericano. Con apenas 300 kilómetros de distancia entre los océanos Atlántico y Pacífico, el corredor del Istmo de Tehuantepec, que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, constituye un espacio geográfico de gran importancia para Estados Unidos, pues una vez devuelto el canal de Panamá en el año 2000 a ese país, se volvió urgente la necesidad de nuevas rutas para desplazar sus productos hacia el mercado asiático, además de constituir una zona de importantes riquezas naturales. Por ello, el corredor del Istmo representa una oportunidad muy valiosa para Washington, porque disminuye el tiempo de traslado de sus mercancías hacia el mercado asiático y los costos del desplazamiento. En la reunión cumbre de San Salvador, celebrada el 15 de junio de 2001, los presidentes involucrados aprobaron las 8 iniciativas mesoamericanas que constituyeron el marco de todos los proyectos que contemplaron el Plan Puebla-Panamá. Aquí quiero ubicar un caso de manera paralela para tener mayores elementos en torno al análisis sobre lo que significa el corredor transísmico, y es el caso del canal de Nicaragua, que algunos me imagino que ustedes conocerán del proyecto que está puerta desde hace algunos años, pero que no se ha llevado a cabo por los altos costos. La proyección del canal interoceánico en Nicaragua, porque si ustedes han analizado las noticias en torno al corredor transísmico, siempre se hace referencia de que va a ser el corredor más importante a nivel mundial, de menor costo para el traslado de las mercancías, la obra más impresionante de la historia de la humanidad, ¿no? Lo mismo sucede para el canal de Nicaragua, lo mismo dijeron desde hace 8 años, y hasta hoy en día el proyecto en realidad ha estado más en la fantasía que en la realidad y solamente ha generado problemas en ese país. Y les voy a decir las características del canal de Nicaragua para ubicar las dimensiones del desastre ecológico que significan también todos estos megaproyectos de gran alcance. Concebido por sus promotores como la obra de ingeniería más grande del mundo, el canal de Nicaragua atravesaría el país de este a oeste, tendría 287 kilómetros de largo, más de 3 veces la longitud del canal de Panamá, y cruzaría 105 kilómetros del lago de Nicaragua, ya, también llamado como Cosi, conocido como Cosivolca. Su profundidad sería entre 27.6 y 30 metros, con una anchura variable de entre 230 y 520 metros, incluyendo al menos 10 subproyectos que cuentan 2 puertos, uno en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe, un aeropuerto internacional, carreteras, una zona de libre comercio y complejos turísticos. Supone además un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados, plantas de acero y de cemento y plantas de electricidad. Cualquier parecido con la realidad que nos convoca hoy es mera coincidencia, diríamos. De igual forma, habrá que estar atentos a las repercusiones que en el ámbito de la geopolítica y el control de los recursos naturales tenga la disputa que Estados Unidos y China han ampliado en los últimos años, sobre todo a partir de la administración Trump. El canal de Nicaragua en particular representa esta posibilidad en el juego de la geopolítica mundial. La humanidad y el planeta se encuentran en un grave riesgo ante el nivel de explotación que el sistema capitalista está haciendo de la naturaleza, en muchos casos ya con daños irreversibles. El capital ha logrado imponer como idea de desarrollo estereotipos que exacerban los niveles del consumismo en amplios sectores de la población mundial, para implantar la noción de que la felicidad radica en el tener y no en el ser. Esto es, se alcanza la satisfacción de la vida en la medida en que se acumulan objetos materiales, mercancías y fetiches diversos que aparentan sustituir las ausencias inmateriales. El consumismo en su máxima expresión. De acuerdo con Philippe Pumier, reflexiona lo siguiente: la durabilidad de un producto dejó de ser la cualidad deseada por los nuevos consumidores, dando lugar a la innovación técnica o al design, y así, en vez de priorizar la adquisición de mercancías durables, el consumidor moderno, ávido de novedades, desea también satisfacer la expectativa de adquirir mercancías con funciones y estilos innovadores en cada nuevo modelo. Se trata de un avanzado proceso de construcción de sociedades consumistas cuya única meta radica, desde la lógica del capital, en generar una suerte de esclavitud moderna anclada alrededor de los productos materiales y del monto de su capacidad de compra, la llamada ciudadanía de mercado. En ella el ser humano vale por lo que posee y no por ser un ente viviente en sí mismo, una especie de mercancía que en la medida en que su nombre implique ceros tras un número, entonces automáticamente adquiere derechos. De lo contrario, se convierte en un producto desechable. Por ello, la continuidad de los megaproyectos y la consolidación y ampliación de la infraestructura para el desplazamiento de las mercancías se explica en la medida que se pertenece a una cadena global que satisface las necesidades de un capitalismo depredador, en la cual esta cultura del consumismo se vuelve un actor fundamental. El problema es cómo romper la cadena de una dependencia cada vez más integral. En el debate de las ideas desde el pensamiento crítico existen múltiples miradas. En algunas, por ejemplo, el extractivismo y ciertos proyectos de infraestructura son vistos como una actividad económica del modo de producción capitalista, en ciertos sentidos necesaria o obligada, dentro de una estrategia de cambio estructural de largo plazo. Por ejemplo, desde la experiencia boliviana, el vicepresidente de esa región andina, Álvaro García Linera, plantea lo siguiente: ni el extractivismo nos condena al capitalismo, ni el no extractivismo nos llevará directamente de la mano al socialismo. Todo depende del poder político, de la movilización capaz, social capaz de encaminar los procesos productivos, extractivistas o no extractivistas, hacia la creciente comunitarización de su control operativo y de la distribución social de la riqueza generada. Esto lo plantea García Linera. Resulta necesario desarrollar y profundizar el debate, como el que se impulsa en el evento que hoy nos convoca, sobre el papel del Estado y la sociedad en un proceso de transformación que se plantea la reducción de las desigualdades sociales generadas por el capitalismo neoliberal, a la par de un fortalecimiento de la capacidad colectiva en el manejo de la economía y la producción y la redistribución de las ganancias. Por su lado, Michael Lowy, quien enarbola la corriente del ecosocialismo, sostiene que debe darse una transformación en la conciencia de las sociedades actuales en torno a los parámetros del desarrollo bajo el objetivo de preservar la vida humana en el planeta, sobre todo modificando profundamente la lógica del consumo. Y al referirse a la crisis ecológica actual, Lowy plantea lo siguiente: no solo pone en peligro la fauna y la flora, sino también, sobre todo, la salud, las condiciones de vida, la propia supervivencia de nuestra especie. El combate para salvar al medio ambiente, que es necesariamente el combate por un cambio de civilización, es un imperativo humanista que concierne no solo a tal o cual clase social, sino al conjunto de los individuos y, más allá de ellos, a las generaciones futuras. Tal planteamiento implica, sin duda, una reconfiguración de los parámetros del desarrollo bajo la óptica de la preservación del planeta y, en particular, con base en la idea de que el ser humano debe partir de lo que es y no de lo que tiene. Por ejemplo, si todos los habitantes del mundo tuvieran los mismos niveles de uso de la energía que un estadounidense promedio o un australiano, se necesitarían entre 6 y 8 planetas para lograrlo. Por ello, debemos analizar y debatir los planteamientos del ecosocialismo, el desarrollo sostenible y las concepciones del buen vivir y el vivir bien como una forma transicional en la construcción de estructuras alternativas de carácter o tendencia anticapitalista que permitan un futuro visible a naciones históricamente explotadas desde el norte y desde los nortes internos, en el sur y en el norte. No obstante, las experiencias de Cuba y el zapatismo, y también las iniciativas del comercio justo en Centroamérica, las dinámicas de integración desde ALBA y Petrocaribe, entre otros procesos alternativos de nuestro presente latinoamericano, constituyen algunos referentes necesarios para la investigación y el análisis riguroso. Los tiempos actuales y el reto que representa la crisis civilizatoria requieren múltiples esfuerzos para interpretar la realidad de nuestras naciones y aportar insumos para los cambios necesarios. El 12 de junio de 1992, en un momento en que no era tan contundente ni grave el nivel de devastación ambiental del planeta y los parámetros capitalistas del consumismo no se habían desbordado como hoy sucede, Fidel Castro pronunció un histórico discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, en el que explicaba la urgente necesidad de un giro al orden económico mundial. Pocos lo escucharon y nadie hizo caso puntual del mensaje. Sin embargo, sus palabras siguen plenamente vigentes y hoy resulta más urgente que nunca responder de forma práctica al reto planteado por el comandante cubano. Vale la pena leer aquí el texto íntegro, que es una cuartilla, pero de un contenido que me parece altamente valioso y ojalá que sea escuchado en diferentes lugares donde tenga que escucharse, para entender que si no se actúa hoy, después será demasiado tarde. Y con eso voy a acabar mi intervención. Dijo Fidel Castro hace 27 años: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a una costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo.